Leonardo, Dios me da palabra y el obispo me la quita. Esta es una frase que yo leí en El País, que tú escribiste cuando abandonaste la iglesia, y yo, que no soy cristiano, dije para mí, este es un buen cristiano, este está empezando a acercarse a eso que persigues, que es la conciencia. Pero con esta intención del poder de ahogar la palabra, más que eso, no pretenderá ahogar tu conciencia o otras conciencias o otras formas de percibir la relación entre Dios y el hombre. Gracias. No, yo creo exactamente esto. A mí, cuando me impusieron el silencio, yo le canté la frase del gran cantante, poeta indígena argentino Atahualpa Yupanqui. La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio. Entonces, la voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio. Entonces, no hay que permitir que silencien a alguien. Pero porque es una violencia de derechos humanos. La persona tiene derecho a expresarse. Y uno no debe aceptar que se violen así manifestamente los derechos. Y un teólogo como John Sobrino, yo y un cristiano, la única arma que tiene dentro de la iglesia es la palabra, escrita, testimoniada o hablada. Entonces tenemos que tener la libertad y no dejar que se monopolice la palabra en las bocas, en las manos de algunas personas solo. Hola. Oye, acabas de decir hace un rato que la peor persecución es la de los propios hermanos, pero que no debemos devolver lo que nos hacen. Entonces mi pregunta es, en la palabra iglesia, en el término iglesia, en el paraguas de la iglesia, cabe todo, cabemos todos. Es decir, históricamente en la iglesia han cabido la Inquisición y las víctimas, los verdugos y los torturados, la iglesia franquista que le llevaba bajo palio y los fusilados por Franco. En la iglesia cabe la teología de la liberación y el Opus Dei. En la iglesia cabe el papamóvil y las fregonetas de los traperos de Maús. ¿Se puede seguir conviviendo todos en la misma casa? ¿Tiene sentido permanecer en esta iglesia, bajo esta percha, todos juntos? ¿Tiene alguna esperanza, alguna posibilidad de éxito de cara al futuro esto? ¿O hay que pensar que son dos concepciones irreconciliables? Yo repito lo que decía antes, que en la iglesia hay la dimensión profética de denuncia, hay que denunciar, porque el criminoso no tiene el mismo sentido, el mismo destino que la víctima. Hay que denunciar a la víctima. Hay iglesia y anti-iglesia dentro de la iglesia. Y hay un texto muy interesante del cardenal Ratzinger. Mientras era teólogo, ahora es otra cosa. Que decía que un cristiano adulto debe saber distinguir cuando Pedro es piedra sobre la cual se construye el evangelio, la fe, y cuando es Satanás, que no entiende el designio de Dios y es una piedra de escándalo. Entonces, él lo escribió eso hace muchos años. Está en español en el libro Pueblo de Dios. Él es autor de eso. Entonces, la dimensión profética tiene que separar el trigo del yoyo, el trigo de la paja, y no confundir la paja con el trigo. Entonces, ni todo vale en la iglesia, como ni todo vale para Jesús, y porque lo ha dicho eso, lo han crucificado. Buenas tardes. Gracias por estar. Yo quiero contarle un cotilleo para que usted, por lo bajinis, vaya contándolo. Que nos ha dicho el señor obispo, le ha dicho a los curas, que nuestros chavales, nuestra gente, no son rentables. Ahora resulta que el obispo de Madrid tiene una multinacional. Porque no son rentables. Y esas son las palabras con las que calificó a nuestros pobres. Y como usted y otras personas como usted se han inventado la teología de la liberación, pues en San Carlos hemos inventado la teología del roce, porque el roce hace el cariño. Y nos vamos a rozar mucho, mucho, mucho. Una persona que habla así es de la religión del mercado, que hace de todo mercancía, desde el sexo hacia la Santísima Trinidad. Con todo se puede ganar. Entonces es una vergüenza tratar a los pobres como no rentables. Yo diría más, que hay una larga tradición en la Iglesia, uno de los títulos que se decía al obispo, que es defensor y advogado de los pobres. Defensor e advocatus pauperum. Yo lo dije hoy en la televisión, ojalá salga a las 8. Ya salió, creo. Que la función del obispo de acá es de ser defensor y protector de los pobres, porque es la más grande tradición que se atribuían a los obispos. Y aquí se está negando esto. Entonces hay que recordarle a un jurista de la vieja tradición. Y me gustó eso de él. Yo escribí un libro que está en español sobre la caricia esencial, el cariño, la ternura, como la dimensión más bella entre los seres humanos.